no sé de dónde salió, creo que fue de la fantasía de alguien, porque no hay vinculación. Tan pobre la vinculación que Vidal es querellante en la causa donde supuestamente el servicio penitenciario que estaba abajo de ella estaría haciendo tarea de investigación en contra de ella, o sea, un sinsentido absoluto. Uh-huh. Obviamente yo escuché los programas que salieron, vi todas las noticias, claramente no cualquiera que pueda llegar a escuchar lo que se decía en el programa no tenía nada que ver con lo que se mostraba o con lo que se escuchaba, esto está claro. Uh-huh. Como me dijo un amigo, creo que la palabra más, la peor palabra que dijiste fue muñecos, cuando me refería a la cantidad de internos que había en un pabellón, pero uno son palabras que utiliza coloquialmente cuando está trabajando todos los días. Entonces, lo que esa es la aclaración que hago respecto del expediente. Y a tu pregunta, nosotros tenemos un servicio de inteligencia, pero no en el sentido este que está mencionado por ahí. Uh-huh. El servicio de inteligencia, el servicio de penitenciario, tiene que ver con el tipo de interno que tenés adentro, qué banda forma o no forma, y cómo poder separarlo llegado el momento para que no haya problemas internos. O sea, y la recaptura del detenido afuera. O sea, vos tenés un grupo de gente que obviamente va haciendo inteligencia en el sentido correcto de la palabra, para ver dónde puede estar escondido un evadido, a qué familia pertenece, a qué banda pertenece, y recapturarlo. Cuando se habla de inteligencia, en el otro sentido, obviamente que estoy en desacuerdo. O sea, ¿cómo? A ver, ¿quién puede llegar a estar de acuerdo en que pinchen un teléfono si no hay una orden judicial? Se violarían, pero todas las garantías constitucionales, legales, y el que hizo eso, obviamente tiene que tener un castigo, no tengo la menor duda. Sí, porque digo que en un momento de la gestión de Mauricio Macri, hasta el ex gobernador fue espiado, por lo menos hay una denuncia respecto a eso, y hasta un diputado provincial tuvo que salir a aclarar, o por lo menos, y hasta atestiguar en una causa. Digo, hay gobiernos, por lo menos algunos, que se han dedicado a espiar. Eso también, desde la justicia, ustedes, que son parte de ese poder, ¿cómo lo ven? A ver, punto número uno. A mí no me consta esta situación que haya gobiernos que se han dedicado a espiar. Obviamente los gobiernos de facto, etcétera, no cabe la menor duda. Democráticos. Exactamente. Pero esta situación no me consta. Ahora, vuelvo a repetir, mi opinión respecto al tema es que es aberrante, lisa y llanamente. O sea, no puedo insistir en eso. O sea, si no hay una orden de un juez que mande a intervenir una línea telefónica, que mande a hacer un seguimiento respecto a determinada persona, porque estoy investigando un delito determinado. O sea, yo considero que vos, Mauro, sos narcotraficante y que tenés vínculos con, no recuerdo, Dagna, te dije. mil disculpas, con Dagna. Entonces yo, lógicamente, voy a decirle a las fuerzas policiales que hagan una investigación respecto de ustedes dos, cuál es el vínculo que tienen, a qué te dedicas vos, para lograr tener un panorama para ver si esta hipótesis policial es cierta o es desechable. En el caso de, estamos hablando de Espartaco Marín. Sí. En el caso de Espartaco Marín, fui yo el que resolvió esa causa. O sea, yo fui el que la sobreseñó. Porque cuando la agarró, yo cuando agarré esa causa que estaba delegada en la fiscalía, era un sinsentido absoluto. O sea, yo no recuerdo si había unos 22, 23 imputados sin relación alguna entre ellos. Espartaco Marín. Un cura, miembros de la policía, condenados, imputados, un chofer de Espartaco, se llama, que habría sido nexo, que no tenía realmente forma, no había forma de conectarla, no había prueba. Era tan pobre el trabajo que había hecho AFI en ese momento, tan pobre, que dentro del expediente había fotos borrosas, negras, que decían, acá se lo ve a Mauro cuando le entrega un paquete a fulano. Pero no se veía nada, pero No había una prueba contundente. Obviamente, ¿no? Pero, y aparte eran todas suposiciones de esta gente. O sea, cualquiera de los que hablamos con ese expediente en su momento, los secretarios del juzgado, la propia Yara que estaba acá trabajando con nosotros, nos agarramos la cabeza. O sea, no sabíamos cómo esa causa había terminado una investigación, creo que de 2 o 3 años y en 4 cuerpos.